Mundofonías. Mundofonías. Dámelo acá, decía Son Palenque, y acá os damos, os traemos las mejores músicas del planeta de inspiración popular, porque esto es Mundofonías. Acabamos de iniciar una nueva entrega de este programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para los cuatro confines del planeta a través de las 46 emisoras que lo difunden. Y en este caso, como estamos a final de año, pues abundan las ediciones especiales relativas a lo que ha pasado durante los últimos 12 meses. Principalmente hemos repasado los Favis de Mundofonías, esos discos favoritos del año de nuestro programa, que podéis consultar en nuestra web mundofonías.com, y también, si os los habéis perdido, podéis escuchar esos dos programas especiales y todos los demás. Y hoy vamos con la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que mes tras mes repasamos esta lista confeccionada por 58 panelistas que se sitúan en los 5 continentes y que es una iniciativa de este programa Mundofonías junto con los compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y además de esas listas mensuales, pues todos los años se anuncia la de los mejores del año, en este caso del 2018. Y de eso es de lo que va la edición de hoy de Mundofonías. Hemos comenzado con Son Palenque, desde Colombia, desde el Palenque de San Basilio, esa localidad tan particular donde se conserva una lengua criolla y una cultura muy original, de ascendencia afroamericana. De allí viene Son Palenque, cuyo disco Cutu Prieta Pasarangia, es decir, cultura negra para bailar, en su lengua palenquera, se convierte en el mejor de América del Sur, puesto que esta lista, además de 100 discos selectos de todo el año, también incluye los mejores en las diversas regiones del globo. Y este galardón le corresponde a Son Palenque. Y de la región al norte, América del Norte y Central, ¿Cuál es el disco posicionado como lo más favorito y lo más votado por los panelistas de Transglobal? Pues un grupo que hemos oído por aquí últimamente varias veces porque nos gusta también mucho, Emundofonías. De hecho, es uno de los Fabis. Y estamos hablando del grupo Mono Blanco con su disco Fandango, Sones Jarochos de Veracruz. Solo por eso, porque tengo una bolita. Por eso solo, porque tengo una bolita. Solo por eso, ay, dice que no me quiere. Por eso solo, mi vida no creas que sarna. Solo por eso, me ha picado una avispita. Por eso solo, me ha picado una avispita. Solo por eso, mi vida no creas que sarna. Por eso solo, sarnícula emperadora. Tiling, tiling. Madre de la calentura. Tolón, tolón. Venga aquí a rascarme un poco. Tiling, tiling. Debajo de la sutura. Tolón, tolón. Sarnícula emperadora. Tiling, tiling. Madre de la jiribilla. Tolón, tolón. Venga aquí a rascarme un poco. Tiling, tiling. Arriba de la rodilla. Tolón, tolón. Que reina en el perro flaco. Que no, venga usted a rascarme un poco. que no. Oíamos el disco que ocupa el puesto del mejor, el favorito, digamos, de Norte y Centroamérica en Transglobal World Music Chart de 2018, el disco Fandango Sones Jarochos from Veracruz, un disco editado por Smithsonian Folkways del grupo Mono Blanco. Y oíamos esta pieza llamada La Sarna. ¡Enhorabuena! Continuamos con este repaso a la Transglobal World Music Chart de los mejores del 2018, y en este caso también es otro disco que coincide con los Fabis de Mundofonías que repasábamos recientemente, y también, al igual que los anteriores, está cantado en lengua castellana, aunque el de Son Palenque, como decíamos, también utiliza la lengua palenquera. En este caso nos vamos a Europa, nos vamos a España, nos vamos a Castilla, con el que ha sido declarado el mejor disco europeo de músicas del mundo por la Transglobal World Music Chart. Nos alegramos mucho porque es una gente batalladora, el disco es totalmente autoproducido, autopeleado, son El Naan con su Danza de las Semillas, y recuperamos la primera canción que conocimos de ese disco antes de que se publicara, la Danza de los Cedazos, que fue precisamente compuesta en las tierras de donde veníamos antes, de México, en Chiapas, en el territorio rebelde de la selva Lacandona. Son El Naan. El corazón por tambor y la niebla por bandera, la semilla tierna y frágil al crecer parte la piedra, al crecer parte la piedra. Tiernas manos las plantaron en los esquejes del tiempo, y tiernas manos nacieron abonadas en silencio, abonadas en silencio. La mano se hizo semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero. Hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. En cada grieta del suelo hay 10 semillas que sueñan con ser encinas y robles que partan las carreteras, que partan las carreteras. Suenan, suenan los pedazos, la semilla levantada. Suenan, suenan los panderos, la piel, la rama y la llama, la piel, la rama y la llama. Semilla, la semilla se hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. Caminos ya están rotos, pero han brotado senderos que atraviesan por el monte en silencio y con respeto. Se oye un murmullo que dice felices. Papá nos hizo semilla, las semillas hizo trueno, el trueno se hizo garganta y la garganta sendero, el sendero se hizo noche y la noche se hizo sueño, el sueño se hizo montaña que parió un mundo nuevo. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. نشكي للبيز يدل البريفي ناس هنايا وحبيبي وطلع كيفي وهي ريح ولدي وهي ريح ريح ريح خطيك ولي خطيك راهو يعييك راهو يعييك صغير ونوصي فيك نطلع نشكي للبي وزيد الوالي وطالع نشكي للبي وزيد الوالي يا عمري يا ناس ونريح بالي وهي هي علاش علاش ليش ليش تقوى تبكية وما يبراش خليها ترقد ما تحيرهاش نحي الحديدة زيد المقياس زيد المقياس وقلم وزيد وسوق حراس Pues sigues en Mundofonías y estamos repasando lo que ha sido la selección anual de 2018 de Transglobal World Music Chart y hemos oído el disco que está en el puesto número 5 total del año, el disco del grupo Amar 808, ese grupo liderado por el tunecino Sofian Ben Youssef. Es el disco Maghreb United y en esta pieza llamada Ishi Lelvey le oíamos además con la colaboración de Chef Hassan Tesh, que es también tunecino. Y este disco está muy bien posicionado, el de Amar 808, en el puesto número 5. No consigue ser el mejor disco de ninguna de las regiones del planeta, porque el mejor disco de África del Norte y Medio Oriente, o Oriente Próximo, según se mire, es un galardón que ha conseguido otro grupo que escucharemos después. Pero de momento vamos a seguir precisamente por el norte de África, en este caso por Marruecos. De allí nos llega la mejor recopilación, el disco recopilatorio que ha sido mejor clasificado en esta lista de mejores del año de la Transglobal World Music Chart y que también ha sido uno de los Fabis de Mundofonías. Es un trabajo monumental, son nuevas grabaciones sobre un arte totalmente auténtico y popular de diversas partes de Marruecos y que se expresa de distintas maneras con distintos géneros. La música Aïta, Shihats y Shiux de la Aïta, es decir, el nombre con el que se conoce a los cantantes y las cantantes de este estilo musical, una antología, como digo, de 10 discos con abundante documentación que se erige como el mejor recopilatorio del año para la Transglobal World Music Chart. Vamos a escuchar un ejemplo de esta música auténtica, enérgica, con Mustafa el Bidawi y Hadija el Bidawiya. Thank you. Música de raíz auténtica del norte de África, del Magreb, de Marruecos concretamente. Mustafa El Bidawi y Khadija El Bidawiya nos acercaban este ejemplo de Aita Mersawiya, de las proximidades de Casablanca, una de las muchas piezas que aparecen en esta antología del Aita, ese compendio de 10 CDs que es la mejor recopilación del año para los panelistas de la Transglobal World Music Chart, esos mejores del año 2018 que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Seguimos en África para ver cuál es el disco mejor de África subsahariana. Es un disco que además está en el puesto 3 globalmente en el mundo, digamos, de este año 2018. Y es un disco además pues, que ha sido un éxito enorme, porque no solamente en Transglobal, sino en un montón de otras listas y premios ha estado también presente. Hablamos de Fenfo, de la artista maliense Fatoumata Diawara. De él vamos a escuchar esta pieza, Kokoro. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. chantons-la, Delika Gelene. Chantons-la, Delika Gelene, Wena. Ba miri sheri tara kanto kelena. Saba berne malu balu. Saba berne malu balu. Saba berne malu balu. Sa. Seguimos en Mundofonías y seguimos repasando los mejores del año 2018 según los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Como hemos visto, algunos de estos discos coinciden con los Favis, los favoritos del año de Mundofonías que repasábamos recientemente, y otros no. Y el caso de este que hemos escuchado, este estupendo grupo que también viene de Mali, BKO, es singular porque fue uno de los favoritos del año 2017. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estar en la lista de los mejores del 2018? Pues bien, el disco se publicó hacia finales del año 2017, en noviembre. Inmediatamente se convirtió en favorito de Mundofonías, entró en los favoritos del año, pero durante el año 2018 fue cuando la gente le siguió votando en la Transglobal World Music Chart, estuvo en enero, febrero, marzo, y por eso aparece en la lista de este año y no aparecía en la del año anterior, que no le dio tiempo realmente, aparece concretamente en el puesto número 46. La verdad es que nosotros lo hubiéramos puesto bastante más para arriba porque nos encanta este grupo, la energía, la honestidad, la originalidad también, esa combinación de lenguajes que parten de lo ancestral y que también toman esa tesitura urbana sin desvirtuar lo más mínimo la esencia y el poder de transmisión de esta música. BKO, su segundo trabajo, Mali Folicura, el primer disco también es absolutamente recomendable, también fue favorito de Mundofonías en su momento, en el año 2015, y esperamos que pronto nos ofrezcan un tercer trabajo, BKO desde Mali. La pieza que escuchamos se titulaba Salia. Otra de las áreas geográficas para esta selección de Transglobal World Music Chart es Asia Central y Oriental y Pacífico. Y ahí el disco mejor posicionado es Joys Abound, Las Alegrías Abundan, de Anandi Bhattacharya. Lambodare gajanana bhima ganeshaya, avignaham vinayakam siddhi tathagajanana. Continuamos en Mundofonía repasando los resultados de Transglobal World Music Chart de 2018. Oíamos a Nandi Bhattacharya con este disco Joyce Abound. Ella es hija además de un muy prominente artista de Calcuta y en Bengala, en India, que es de Bashish Bhattacharya, y ella, Anandi, es cantante y su disco, como decíamos, está en el puesto de lo mejor de Asia Central, Oriental y el Pacífico. Y nos vamos ya encaramando en los primeros puestos de esta lista de los 100 mejores discos del año según la Transglobal World Music Chart. Lo podéis consultar en su web transglobalwmc.com. Y en este caso nos quedamos con el disco situado en el puesto número 2. A su vez es el mejor disco transregional, puesto que reúne artistas de diferentes regiones del planeta y hay una categoría para eso. En este caso es una artista de Gales y un artista de Senegal. Inspiraciones galesas y senegalesas, por lo tanto, en este disco titulado Soar, que firman Catherine Finch y Sekou Keita. El juego de cuerdas de sus instrumentos, el arpa céltica de Catherine Finch, la cora de África Occidental de Sekou Keita, se aunan en piezas como esta con la que vamos a continuación, escuchando cómo crece la hierba. Thank you. ¿Lo habéis escuchado? ¿Escuchabais cómo crecía la hierba? Bueno, pues así se titulaba esta pieza que nos traían Catherine Finch y Sekou Keita, que es el mejor disco transregional del año y también el situado en el puesto número 2 de la lista anual, lo mejor de lo mejor, de lo más granado del año 2018, según los 58 panelistas de la Transglobal World Music Chart, ubicados en los 5 continentes. Una de las listas que reúne una visión, pensamos, más amplia, con gente de muy diversa procedencia, que lo mismo están en Senegal, que en Malasia, que en Uzbekistán, que en Argentina o Luxemburgo, por ejemplo. Así que llega ya el momento de desvelar ¿cuál será el número uno, Araceli? ¿Tú cuál piensas que puede ser? Bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A los que sean oyentes habituales de Mundofonías, este grupo ya les suena bastante porque también ha sido un disco con mucho éxito, también está presente en bastantes otras listas, con muy buenas posiciones. Y para nosotros, para los panelistas de Transglobal, este grupo que llega desde una isla pequeñita en el oriente del Mediterráneo, pues ellos ocupan el puesto del mejor disco de 2018, además del mejor del norte de África y Oriente Medio o Oriente Próximo, según desde donde lo miremos. ¿Pero quiénes son? Dímelo ya, por favor. Pero no se te ocurra ya. ¡No! Hombre, pues yo creo que es el producto de su país más exportado de los últimos décadas o quizás... Milenios. Bueno, estamos hablando de Messiah Dumani y su disco, el tercero de su carrera, Angathin. Enhorabuena, chicos. Congratulations, Messiah Dumani. Sinharitiria, que sería en griego. No sé si en el dialecto chipriota lo dirán parecido. Bueno, que nos lo cuenten ellos. De momento, pues eso. Enhorabuena, Messiah Dumani, por este puesto de lo mejor del mundo de 2018. Es un disco majestuoso, os podéis imaginar, que se abre con esta pieza que va a cerrar Mundofonías, Clodson Pathson. Así que con ellos, con Messiah Dumani, mejor disco del año, según los panelistas de la Transglobal World Music Chart, nos despedimos. Este programa que se llama Mundofonías, que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. También podéis visitar la web de Mundofonías en mundofonías.com, suscribiros al podcast, suscribiros al boletín mensual de noticias con el contenido de todos los programas, escuchar los propios programas cuantas veces queráis, repasar la lista de canciones, artistas, discos, etcétera, etcétera. Podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también seguirnos y contactarnos por Facebook, por Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con Messiah Dumani. Enhorabuena, muchachos. Os lo merecéis. Un saludo. Nos despedimos aquí en esta edición de Mundofonías. Hasta pronto. Salud. κλώτσο να γυρίσει το μαρκούτσι να ρουφήσει. Πώ του κλώτσο να γυρίσει το μαρκούτσι να ρουφήσει. Να γυρίσει να φατσίσει παραμύθι να κινήσει. Να γυρίσει να φατσίσει παραμύθι να κινήσει. Πώ του κλώτσο να γυρίσει παραμύθι να κινήσει.